Jenny, la sexy boss. Boy Wonder, Chosen Few Urbano, Continue. La sexy mixtape. Yo no quiero que te enojes cuando yo te agarre y te devore. Tampoco quiero que te incomodes cuando ya tú sabes que en el amor no existe dar por las pasiones. Aprovechemos, estamos jóvenes, tomemos nuestras propias decisiones. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. Y solamente trátame como una dama. Si no has estado con una boricua caribeña, que te impresione, que te enamore, que te controle. Yo te doy una oportunidad para ver qué va a pasar. De mí te va a enamorar. Yo lo veo en tu mirar, tú me deseas a mí. Yo no quiero nada en serio si en verdad no estás por mí. Si en verdad no estás por mí. Si en verdad no estás por mí. Y yo te beso aquí, yo te beso allá. Sé lo que te gusta. No te limites, mamacita. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. Solo inténtalo. Y quien quita que esta noche tú navegues por mi cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. Quiero ser culpable de todas sus travesuras. Quiero que conmigo cometa locuras. Solo una noche te pido, y con la luna de testigo. Prendemos las velas, suavecito mi amor, que yo siento que te quemas, quemas. Y sonriendo lento, lento, disfrutando del momento. Tú me tocas aquí, yo te toco allá. Dime si te gusta, que te lo hago diferente. Y delante de toda la gente. Y yo te beso aquí, yo te beso allá. Sé lo que te gusta. No te limites, mamacita. Oh boy, oh oh oh. Yo te quiero pa' mí, mujer. Solo te pido esta noche. Y llevo tanto tiempo solo una, soñando con esta noche. Y si me dejaras, yo te mostraré. Y para mí, baby. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. Solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. Inténtalo. Y quien quita que esta noche tú navegues por mi cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. El Pretty Boy con la Balbi Prieta. Yo soy Maluma, yo soy Maluma. Y yo, Jenny, la sexy voz. Atlantic Music, man.